Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev y junto a Diego Lenger hoy vamos a hablar de la fiesta. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? Bien, ¿y tú, Diego? Bien, hicimos un programa sobre el vino y deberíamos hacer uno sobre la resaca, quizás. Estamos en el día justo para hacerlo. Sí. Che, según la Real Academia Española, la palabra fiesta viene del latín festa, que es el plural de festum, ¿sí? Y tiene un montón de acepciones que están muy buenas, algunas me preocupan, otras no tanto. Por ejemplo, dice de fiesta, día en que se celebra alguna solemnidad nacional y en el que están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos. Es bastante pobre, digamos, esa definición. La otra es peor, día que la iglesia celebra con mayor solemnidad que otros. Caramba, no se parecía a lo de ayer. No, en realidad no. Ayer tuvimos la fiesta de fin de año del Club del Disco y de Notas al Margen. Fue ayer, en realidad, anteayer y en realidad el miércoles de la semana que va del 3 al 10, digamos. El 9 de diciembre. Sí, el 9 de diciembre, un día remoto para algunos y más cercano para otros. Así es. Fue un acontecimiento muy feliz, con mucha gente amiga, mucha gente que después se hizo amiga, mucha gente a la que nunca más vimos en nuestras vidas. Bailoteamos, cantamos, hicimos pogo, dejamos el alma con Doña María y lloramos con Juanito el Cantor. Sí, así fue. Así fue. Lenger todavía está bajo los efectos de los infinitos brindis que hicimos con nuestros oyentes, amigos, asociados, compañeros de trabajo y compañeros de la vida. Exactamente. Brindamos con botellitas de color ámbar. Sí. Qué lindo. No usamos de intermediario ningún vaso. Íbamos derecho con la botella, brindábamos nomás. Sí. Cada uno tenía su botella. Quiero recordar eso. Sí, cada uno tenía su botella, su pequeña botella. Bueno, hubo momentos muy bellos, de muchísima potencia en el show de Doña María, en un disco que promete. La semana que viene, además, van a escuchar gran parte de todo eso que sucedió. Hoy vamos a hablar de la fiesta, pero lo que sucedió ayer, lo que sucedió el día martes 9 de diciembre en el bar de Ultra, lo vas a poder escuchar en el programa que viene, donde vas a escuchar los shows de Juanito y de Doña María. Así es, así es. Y en realidad otra actividad medio festiva de fin de año que se planteó el Club del Disco, pues fue una propuesta del club, creo, ahora le vamos a preguntar, fue la muestra de dibujos y de pinturas de Axel Krieger, que en realidad todo el mundo lo conoce como músico, pero tiene una personalidad oculta como artista plástico. Sí. Y a la manera de otros músicos que han pintado sus tapas, Axel también ha ilustrado sus propios álbumes. Claro, yo diría que es más que un dibujante, un ilustrador, ¿no? Interviene las imágenes, labura con impresiones, ploteos. También dibuja, digamos, el hecho de contornear lo define como dibujante. Hay muchísimo laburo de... Hay una gran parte del laburo musical trasladado a la gráfica, digamos. Sobre eso vamos a poder hablar seguramente después con Axel Krieger. Sí. Con la mecánica de buscar sonidos y hacer dibujos multipista, por ejemplo. Sí, pero también creo recordar del disco Échale Semilla, después le podemos preguntar a él. Sí. Me parece que el dibujo creo que es de él. Era de él. Y si es de él, es realmente muy buen dibujante, porque es una especie de caricatura. Bueno, de Axel se puede decir muchísimo, pero me parece mejor escuchar un poco. Sí. Es multiinstrumentista. Empezó tocando una bandita con Kevin Johansen. Después estuvo en la época de Gloria, Un Viaje Increíble con La Portuaria, que a mí es una banda que me gusta muchísimo todavía hoy. Ajá. Espero que compartas y que no me pegues con un hacha en la cabeza. Y bueno, después terminó haciendo esto, ¿no? Después pasó por el Sexteto Irreal, que fue un bandón efímero, pero fue una gran banda. Ajá. Un tipo muy talentoso. Sí, y que consigue lograr atraer la atención de mucha gente que quizás habitualmente no escucha este tipo de música sofisticada, pero Axel tiene algo que lo hace transitable para es feo decirlo, pero para el gran público. Me parece que por eso ha logrado que su nombre trascienda más allá del pequeño círculo de disfrutadores de la cosa. Y electoral. Que sea respetado por ambas partes, ¿no? Sí. Respetado y disfrutado por ambas partes. Tiene un disco que se llamó Zorzal, que es del año 2005, que en su momento el club lo distribuyó entre los socios, y que es el último trabajo, digamos, de estudio de él hasta el día de hoy, porque creo que Secreto y Malibú, que es posterior, es música incidental para una obra de teatro que tenía ese nombre. Zorzal es una colección de obras, de canciones de él, y tiene un tema que a mí me parece tan pegadizo y tan fascinante, que es el tema que se llama justamente Zorzal, donde la que canta es la hermana de Axel, que no es cantante. Pero mejor son esas todavía. Cosas de que tiene el tipo. Así que en realidad, primero, como no podemos mostrar dibujos por la radio, vamos a escuchar un par de canciones. Vamos a escuchar dibujos de Axel Kriger. Sí, primero vamos a escuchar Zorzal. Estás escuchando Zorzal, el laburo de Axel Kriger, un señor que funciona como un puente entre varios de nuestros mundos musicales. Buenas noches, Axel. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Días. ¿Cómo va? Por esas raras paradojas de la radio, vas a ser escuchado justamente de noche, de tarde, de mañana, según te toque. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, excelente. ¿Estamos siendo grabados? Estás siendo grabado, ahora mismo está saliendo en vivo en Bahía Blanca, pero también en Mar del Plata, y también en Gaiman Chubut, y también en Castelar, Buenos Aires, y también en Capital Federal, Buenos Aires, así que... Wow, ese es interesante. Entonces, ese es un viaje. Por un lado sea grabado y por el otro también sea en vivo. Totalmente espontáneo. Bueno, ¿cómo te va, Axel? Bien, aquí estoy caminando por San Telmo con un viento tremendo. Ah, mira, Interesante. Ah, pues es que ayer a la noche estuvimos relativamente cerca, haciendo, pegando saltos y cantando parte de tu música también, porque era la celebración de fin de año de este programa y del Club del Disco. Y como parte de esas celebraciones hay una muestra de todo tu otro laburo, ¿no? El laburo gráfico. Y sí. Nos preguntábamos si el mecanismo con el cual creás y plasmás colores y editás también tus ilustraciones es un mecanismo similar con el cual terminás buscando sonidos y ensamblándolos. Sí, sí, tiene bastantes analogías posibles. Uh-huh. El lápiz como instrumento, el soporte digital, la posibilidad de corregir mucho. Uh-huh. Sí, esas cosas. Y después los universos de la música son bien distintos a los de la plástica, porque la música puede no nombrarse también, uh-huh, ser algo, aunque le pongas el nombre al tema y todo, pero uh-huh, lo que escuchás no dice ninguna idea. Y las imágenes, por un lado tampoco, pero por el otro lado son algo que se lo puede observar detenidamente durante mucho tiempo, ¿no? Claro, pero lo que encontramos en tu música, digamos, esa cosa ecléctica de verdad encontrar varios de los mundos queridos en un solo laburo, también lo encontramos en tu laburo plástico, ¿no? Hay como muchas búsquedas, hay muchos trazos, hay muchas texturas diferentes hechas por el mismo tipo. Digo, eso está bueno, hay alguna coherencia adentro. Claro, sí, porque ya cuando empezás a trabajar adentro de una computadora, se van contaminando los mundos, ¿no? Mm. Se vuelve una sinestesia continua, porque está todo dentro de la misma caja, la computadora. Entonces, el modo de crear, por ejemplo, a partir de cosas ya hechas, se hace tanto en música como en imagen. Entonces ahí ya se unifican bastante, trabajando con samples, ¿no? Uh-huh. Trabajando con muestreos de imágenes o de sonidos. Hola Axel, te habla Diego Lengert. ¿Cómo va, Diego? Hasta ahora no había hablado. Quiero aclarar a vos y también a los oyentes que tenemos una pequeña computadorita portátil acá en el estudio mientras estamos hablando con vos y estamos viendo un poco tus trabajos. No es que Ale deliraba o se acordaba, sino que... Ah, ¿y qué vieron? Estamos viendo... Es tu sitio. Tu sitio, que hay cosas pegadas, colgadas. Para quien quiera visitarlo es www.axelk.com. Así es, estamos viendo algunas cositas y de todas formas, bueno, la pregunta, varias preguntas tengo para hacerte. Primero, ¿el trabajo de Échale Semilla, la gráfica de la tapa, es tuyo? Bueno, ahí la respuesta es totalmente posmoderna, ¿no? En el sentido de que una parte es mía y la otra no. Está basado en las texturas de los afiches de Cantinflas de los años 40, sí. En dos específicamente, Caballero, no me acuerdo bien, uh-huh, y otra también con otro título, no llego a recordar, pero bueno, lo importante es que sí, eran dos películas distintas, uh-huh, y la tipografía también fue levantada de esos carteles, claro, y bueno, aparte, eso genera una estética ya que ya le estoy pidiendo prestada, ¿no? Sí, sí. Viene con algo, con una carga muy fuerte. Sí, Axel... Después, no es de la única manera que trabajo, también uh-huh, parto mucho de la línea, ¿no? Uh-huh. Del dibujo. Te iba a decir que tenés en el laburo hay mucha cosa retro latinoamericana, ¿no? No es muy común que alguien cite a Cantinflas y que además lo convierta en un ícono, por ejemplo, para presentar su laburo. No es común. No. Pero digo, hay una cosa retro latinoamericana, ¿no? De buscar Sí, y bueno, está ahí. Sí, si vos decís que la hay, seguramente sí, me parece que sí. La hay. Te iba a preguntar, pero por dónde pasaste para encontrarlo. Ah, ok. Yo, no sé, siempre me... En el jardín de infantes, ponele, las influencias que uno recibía eran... En el jardín de infantes que yo fui, ¿no? Por lo menos, que era como de educación por el arte, en la escuelita. Uh-huh. conocí mucha música antigua, mucha música nativa, como digamos la apreciación de los elementos de los pueblos nativos es algo fundamental, y riquísimo. Entonces, yo abrevé siempre en esas aguas. Y por eso mucha de la música que uno hace no es de uno específicamente, son como homenajes a cierta música, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí. Axel, estamos escuchando con atención. Estaba maravillado porque hay poca gente que reconozca la importancia que tuvo la educación en el jardín de infantes en su laburo. En su laburo posterior. Me parece de una gran humildad y también de una gran memoria. A mí me cuesta recordar, y seguramente en todo el mundo, en todos nosotros influye muchísimo lo que nos ponen en los primeros años. Claro, los primeros días. Pero es buenísimo que lo hayas valorado y aparte esto demuestra que es importante la educación inicial, ¿no? Sí. Igual me parece lo que está buenísimo, me causa mucha gracia cuando a veces encontrás gente cada tanto que ha pasado por la misma esquina. Yo sigo alucinado con encontrar a Cantinflas ahí, sí. O como cuando hablas sobre Barnabás Collins, que es una de esas series que veíamos cuando éramos chicos y que nadie se acuerda, ¿no? Digo, eso tampoco te acordás. Yo pero tampoco. Pero encontrar, qué sé yo, cosas de, no sé, del Santo, de cualquier lugar de uh-huh. todo, del país o de afuera, es también entender un poco el código del laburo que viene adentro y sintonizar con eso, ¿no? Mirá vos, curioso, Axel, lo de Cantinflas yo no lo sabía, y perdón que siga hablando. ¿Estás ahí? Sí. Que a mí siempre me había parecido que había como una influencia muy fuerte de los ilustradores británicos de la época de la Segunda Guerra y posguerra. Nunca me hubiera imaginado que era algo mexicano. Pero andás a ver las vueltas que dio el ilustrador mexicano. Claro, yo te digo, en mi estética, digamos, si se la puede llamar así, sí. Aparecen elementos que son muy de familia, básicamente. Uh-huh. Que son los objetos que estaban alrededor cuando yo era chico. Claro. Que mi madre era casi coleccionista y mi padre también. Ambos generaban objetos de arte, pinturas o esculturas. Pero no tuvieron como las ganas de convertirse en artistas con nombre, salvo mi madre, que en los últimos años sí lo hizo. Uh-huh. Y te decía que los colores y esas cosas son muchas veces de objetos increíbles que había alrededor. Claro. La familia de mi madre es suiza, uh-huh. o sea, mi abuelo era suizo, y trajeron relojes, por ejemplo, con unos relojes de pared hechos por un bisabuelo. Ajá. Entonces estaban todos dedicados a perseguir la forma y el color, ¿no? Y así diversos objetos de la memoria se convierten después en los disparadores de las propias obras. Estás escuchando a Axel Krieger, un hombre que va del pixelado al trazo fino en la gráfica y también en la música. Si querés ver más del laburo de Axel mañana viernes para algunos, la semana pasada para otros, sí. Lo cierto es que el 12 de diciembre a las 19 arrancó con un rico brindis en Meridiana Arte Contemporáneo, que está en Venezuela 1549, en la ciudad de Buenos Aires, la muestra de Axel. Estuvo muy buena, o va a estar muy buena, no, ya no, después sí. El tiempo lo dirá. Axel. Todavía no estuvo, ¿no? Es mañana, claro, a las 7:30. Es mañana para Buenos Aires, para Castelar, pero fue hace unos días para Mar del Plata, por ejemplo. Hay radios el que, arte, hay radios que van después. Claro, perfecto, perdón la. El arte, el acte. La necedad juvenil. Nosotros ampliamos de la misma manera, pero a nosotros no nos sale tan bien. Claro. Che, bueno, Axel, ¿estás tocando además? Sí, el sábado voy a tocar en el sábado 13. Ah, perfecto, voy Axel. Voy a tocar en el Centro Cultural Moca, que es la fábrica de Bagley transformada en centro cultural. Ajá, qué bueno. Qué buen nombre además. Sí, sí. Está bueno. ¿Y otra fecha más antes de fin de año? ¿Esa es la última? No, esa es la última. Pero de hecho, ahora mismo tengo que ir a tocar. Y el ahora Es un quién sabe. Exacto. Che, ex Axel Krieger, Axel, muchísimas gracias. No, que vaya todo bien. Por esta amistosa charla. Perdón si la imaginación morbosa me llevó por caminos a veces titubeantes. No, muchas gracias, Axel. Y nos vamos a ir escuchando Háblame, por favor. Háblame, por favor. Bueno. Buen año. ¿Sí? Pásalo bien. Dale, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ojos y mis manos se tiñen de azul, que se caiga mi cuerpo a pedazos, que se estrelle mi cara en el polvo y mis tripas revienten de pus, que mis labios hinchados pregunten: ¿por qué me niegas lo mejor de ti? ¿Acaso tú y yo no somos amigos? ¿Por qué me niegas lo mejor de ti? Bla, bla, bla, bla, bla. Habla, habla, habla, habla. Háblame, habla, háblame, por favor, habla. No me dijiste así. Ojos y mis manos se tiñen de azul, que se caiga mi cuerpo a pedazos, al margen. Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. Cuando comenzó el programa les comentaba que con Diego Lenger hoy vamos a hablar sobre fiesta, pero sobre la palabra fiesta, no solamente sobre la fiesta que tuvimos esta semana conmemorando el fin de este año tan inefable. Y para entender un poco más, trataba de buscar algún tipo de concepto antropológico sobre la palabra fiesta, porque hay muchísimas acepciones muy interesantes, ¿no? Ahora te voy a seguir leyendo la de la Real Academia Española, pero me acordaba para qué utilizamos la palabra fiesta. Por ejemplo, títulos célebres como París era una fiesta, oh, o el Buenos Aires de los 60 era una fiesta, que es justamente la parodia de ese París era una fiesta de Hemingway, o fiestas negras, o fiesta de cumpleaños, o fiestas de guardar, o una que a mí me gusta mucho, que es final de fiesta, por ejemplo, sí, ¿no? Que es como quemar las naves, por ejemplo, ¿no? O bueno, fiesta bendita, fiesta privada, noches de fiesta, y así podríamos ir hablando sobre las situaciones que se generan alrededor de la palabra fiesta. Es cierto, sabes que últimamente noto en los jóvenes una propensión a relacionar la palabra fiesta con todas cosas de como de una sexual, digamos, una cosa una masiva, claro. No, pero fuera de broma, la palabra fiesta tiene asociada directamente con eso. Claro. Es verdad, sí. Y es raro. Es una de las acepciones, ¿no? Enfiestar. Sí, es producto de cómo nos envilecimos, a lo mejor. Puede ser. O para otros, cómo se refinaron. O para otros, cómo se está volviendo cada vez más fiesta, ¿no? Claro. En fin, según la Real Academia Española, fiesta es la solemnidad con que se celebra la memoria de un santo, y siguen los gallegos dándole al escabio eclesiástico. También, y finalmente, en su cuarta acepción, hablan de diversión o regocijo, de regocijo dispuesto para que el pueblo se recree. Eso se parece más a lo que ¿no? Ahí nos vamos acercando. Sí. También hay una reunión de gente para celebrar algún suceso o simplemente para divertirse, y ahí me quedo porque es justamente de lo que estamos hablando. Las fiestas son esos lugares donde solemos encontrar gente amiga que no veíamos hace tiempo y gente que acabamos de besar hace 5 minutos, por supuesto. Sí. Pero con quien podemos, eventualmente, y depende de la fiesta y depende de la gente que encontremos, conozcamos o no, bailotear un rato y terminar brindando. Y hay fiestas maravillosas como el carnaval, sí, donde dos perfectos desconocidos terminan, bueno, bailando, amándose, charlando, tomando un café. Me faltan las palabras, Ale, gracias. Por no, porque todavía estás sintiendo los síntomas de la fiesta, justamente. Exacto, estoy como al día siguiente de una fiesta. Hay un poeta español que describió esto muy bien. Sí, increíble. De una fiesta popular, la fiesta de un pueblo. No la fiesta de un pueblo políticamente, ¿no? No. Sobre la que podíamos hablar después. Mejor no. Esta es la fiesta de un pueblo chico. Sí, esos pueblos españoles increíbles. Sí, que increíble. Se podrían llevar también a trasladar a cualquier pueblo de la República Argentina. Sí, tranquilamente. Sí, muchos. O de Uruguay. Muchos de los pueblos de nuestro interior a veces son un calco justamente de lo que contaba Miguel Hernández en aquella poesía que después universalizó, inmortalizó Juan Manuel. Ajá, ¿no? Juan Manuel. Lo interesante es que depende de la versión que cantaba Juan Manuel Serrat. En su versión original, por ejemplo, decía magreando y no manoseando una muchacha, o cuando hablaba de los banderines que adornaban las calles de la fiesta en aquel momento, en época franquista, ¿no? El disco es del 70, decía banderas de papel verdes, rojas y amarillas, y después en democracia ya cantaría como lilas, rojas y amarillas, haciendo referencia a la bandera republicana. Claro, era la bandera republicana. Eso nunca lo supe, me acabo de enterar ahora, gracias a Ale. Gracias a Juan Manuel. Sí. Esto es una fiesta. Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó